Ahí estamos. A ver, vamos a chequear. Buenas, buenas. A ver. Vamos a chequear. ¿Cómo es esto? Me gustaría, porque bueno, se supone que estamos yendo también por YouTube. A ver, vamos a confirmar que estemos en vivo. A ver. Pueden. ¿Por qué no se van presentando, chicos? Así me fijo si estamos en vivo. ¿Te parece? Bueno, cómo no. Marisa, ¿Empiezo adelante. yo? Gracias. Sí. Bueno, gracias, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un placer estar hoy reunidos con Magia, con Juan Pablo y con todos los que estén del otro lado escuchando. Soy Marisa Ventura, soy una buscadora tal vez de los orígenes y de la verdadera historia y la verdadera energía de María Magdalena. Así que bueno, aquí estoy como peregrina tratando de traer un poquitito más de luz y contar de esta mujer tan magnífica, tan maravillosa que tiene mucho para contarnos, para enseñarnos. Y así que un placer estar hoy acá compartiendo este espacio. Juan Pablo, te cedo la palabra. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Rey. Soy un buscador, ante todo, buscador de la verdad, como se decía antiguamente. Y bueno, en mi caso, mi recorrido integré escuelas de varios cuadrantes del universo, ¿no? Escuelas del cuadrante de lo físico, del cuadrante de la mente, del cuadrante del alma y del cuadrante del espíritu. En este caso, me permitieron recordar quién soy, ¿no? Y generar mi propio estilo, que es la finalidad de integrar una escuela, ¿no? Que el individuo tome los elementos que le permitan recordarse y generar su propio estilo, o sea, dar su propia nota. Bueno, acá estoy, con una antigua Muy bien. amiga de la adolescencia, Mayenka. Gran amigo de la adolescencia. Bueno, ahí me están confirmando que sí, que estamos en vivo, así que ya está, suelto a la cibernética y me conecto profundamente con ustedes dos y con el tema. Bueno, gracias por este espacio. Antes de salir, los tres sentimos que digamos, la cualidad que nos unía es estar al servicio plenamente y desde el corazón. Por eso estamos acá, entregando este espacio, este tiempo y bueno, abriendo una ventana sobre este tema. En este caso, yo lo voy a dedicar a mi madre como una honra para ella, porque fue ella quien me trajo este tema, como tantos otros, a mi vida, fue mi gran como iniciadora. Y hace mucho, mucho tiempo que ya viene hablando de la necesidad de contarle al mundo la historia de María Magdalena para volver a poner a la mujer en su lugar, ¿no? Y bueno, mi amiga Claudia me habló de Marisa Ventura, la vi y fue como un impacto en el corazón. No nos podemos abrazar todavía, pero ya lo haremos y Totalmente. viajaremos por esos lugares que hace rato que me vienen llamando. De hecho, cuando empecé a estudiar la historia de María Magdalena, descubro que llega y después ahora vas a contar vos mejor. Yo me voy a callar y los voy a escuchar porque quiero escucharlos a los dos. Pero que llega a las costas de Amarissa-Urlaimer, a las costas del sur de Francia, con Sara y bueno, un grupo de personas, entre las cuales estaba María Jacobé. Y yo casualmente me llamo María Jacobela. ¿No? O sea, que después por haber nacido en Dinamarca y tener como un alma celta, me queda el nombre de Mayenka, que es la traducción. Mayenka, Pero ahí gestada en sentí. Rusia, nacida en Dinamarca. Dinamarca. Pero bueno, de repente en este momento se me unió toda la historia que me doy cuenta que tiene que ver con un linaje del alma, ¿no? Es un linaje del alma que es como una huella que la vida te va a traer. Trayendo como las migas, que tienen que ver con cierta frecuencia, ¿no? Uno pertenece a cierta historia, hay gente que pertenece al budismo, hay gente que pertenece, o sea, son linajes, ¿no? Son caminos de desarrollo del alma. El mío claramente viene de la línea de Cristo. Y bueno, y de repente se abre para mí este tema que me parece hoy actual, necesario, vital, ¿no? No solamente por no estamos acá para contar un cuento ni la historia, sino para traer la frecuencia vibratoria de María Magdalena. O sea, ¿por qué vamos a hablar de ella hoy, no? ¿Qué lugar ocupó en la historia? ¿Qué energía nos trae hoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué la callaron? ¿Por qué la ocultaron? ¿No? ¿Cuál fue su lugar dentro de los apóstoles? ¿Cuál fue la jerarquía que ocupó dentro de la historia de Jesús, ¿no? O sea, ¿y por qué no nos llegó la verdadera historia, ¿no? O sea, ¿cuál era? Por eso se llama como el eslabón perdido. ¿Cuál es el misterio detrás de este silencio? Así que, bueno, bienvenidos. Marisa, te escucho. Primero estaría bueno, me parece, que Marisa nos cuentes tu experiencia, o sea, por qué también, así como yo la asocio con una vivencia, un minuto de ese impacto en tu alma y qué significa y por qué estás hablando hoy de María Magdalena y lo que quieras contar sobre ella. Sí, no, a mí me encanta escucharte, me siento muy identificada. La realidad es que hace muchos años, y tal vez yo no puedo explicar precisar cómo se despertó mi búsqueda de María Magdalena, pero fue hace muchos años, y siempre sentí que algo me convocaba con ella. Yo siempre sentí, hasta de manera muy natural, la unión que ella tuvo con Jesús. Así como vos contabas que venís de un linaje de la línea de Cristo, yo estoy segura y tuve algunas regresiones por las cuales confirmé que yo viví en ese periodo. Lo creo y lo siento, me han pasado muchas cosas que me traían esa referencia a esa vida pasada que marcó después como todas mis siguientes existencias. Y tengo un compromiso muy grande con María Magdalena, la siento parte de mi ADN, si lo puedo explicar de alguna manera. Ella es como que si alguien la menciona es como si hablaran de alguien de mi familia, me voy a dar vuelta enseguida y voy a decir, no, espera, están hablando de María Magdalena, es como si hablaran de mí, o si hablaran de mi hija, o si hablaran de mi mamá. Entonces, ella es una persona con mucha presencia en mi vida. Me emociona mucho a mí hablar de María Magdalena porque, como decía, la descubrí hace muchísimos años y sentí que algo de ella estaba en mí. Y tuve la necesidad de empezar a hablar y a contar su historia. Y cuando yo empecé a investigar y entender que la habían puesto en un lugar que era muy injusto, muy inmerecido, sentí que tenía que empezar a contar su historia a aquel que me quisiera escuchar, una persona, dos, cinco, no importaba el ámbito. Entonces yo empecé a contar mis experiencias, yo tuve la oportunidad de viajar a los lugares donde ella vivió, donde evangelizó, donde nació, donde conoció a Jesús por primera vez, donde desplegó su ministerio en el sur de Francia, estuve donde están sus reliquias. Entonces llevo una búsqueda de hace muchísimos años de la verdadera historia de ella, pero también de conectarme con su energía, que es una energía magnífica. Yo hablo con María Magdalena, me conecto todo el tiempo y le pido señales. Y también desde hablo de un lugar de mucho respeto, porque hay gente que se puede sentir muy desafiada con lo que yo puedo contar, porque mi historia no es la historia que conocemos, no es la historia del canon, digamos. Exacto. Entonces siempre digo, yo hablo desde un lugar de respeto, desde un lugar del corazón y de amor, y mi verdad no es una verdad única, es un sentir, y sé que mucha gente se siente también a gusto con esto. Pero bueno, soy más que nada una buscadora y creo que a María Magdalena la han acallado porque, bueno, desde tiempos inmemoriales la mujer ha sido puesta de costado, ha sido acallada, ocultada, su rol siempre fue muy menospreciada, sobre todo en el siglo I, imaginemos en los primeros siglos de nuestra era. Entonces María Magdalena es una mujer de mucho coraje, una mujer que se destacaba entre el grupo de los apóstoles, que recordemos que los apóstoles eran pobres, eran iletrados, y María Magdalena era una mujer formada, una mujer que accedió al conocimiento, una mujer formada por su padre, entonces ella conocía los salmos, y claro, hacía ruido, era una mujer que rompía las reglas en su época y los apóstoles se sentían incómodos por diferentes motivos. Primero porque era una mujer que elevaba la voz y se quería hacer escuchar y preguntaba. Pero también otra cosa que yo creo, que más allá de que ella tenía este rol preponderante, es que por ahí los apóstoles no llegaban a comprender el mensaje de Jesús. Jesús hablaba con parábolas, cuando le hacían una pregunta, Jesús respondía con otra pregunta. Entonces, ahí también eso era un desafío para los apóstoles en esa época. Entonces, bueno, hay un hilo conductor muy fuerte por el cual hay una razón por el cual ella ya fue acallada posteriormente por la gran veneración que ella despertó. Pero bueno, quiero darle la palabra a Juan también. Entonces, vamos haciendo un diálogo. Sí, está bueno esto que dijiste de su educación, ¿no? Porque, digamos, hay historias que se cuentan, historias más escondidas, digamos. O sea, historias que han llegado como a las librerías, ponele, a los estantes visibles, y hay otras que no estaban en los estantes tan visibles, que tienen que ver con la parte mística y esotérica profunda, ¿no? Que supuestamente María Magdalena fue una gran sacerdotisa, educada, ¿no?, en Egipto, que tenía un conocimiento muy alto, y bueno, ahí en este sentido, si querés, Juan, te cedemos la palabra. A ver qué sabes vos de todo eso. Muchas gracias. Bueno, ante todo sería bueno aclarar que toda historia grabada en el registro cultural de un iniciado conlleva múltiples interpretaciones. O sea, la vida de los iniciados, cuando pasa por este mundo, deja rastros en todos los mundos. Claro. Por lo tanto, luego los seguidores, ¿no?, cuando compilan la historia, compilan varios rastros y varias historias en diferentes mundos. Esto es así en la vida de todos los iniciados y la relación con sus mujeres, en el caso de que sean iniciadas o no. Bueno, María Magdalena no es la excepción. En este caso me gustaría puntualizar algo que es el contexto de hace 2000 años. Claro. Siempre recuerdo algo que hablábamos con Jaco hace muchos años. Y comentábamos que después del año 2000 iban a aparecer versiones históricas sobre el Cristo que iban a aportar cuestiones totalmente desconocidas u ocultadas hasta el año 2000. Bueno, ahora están apareciendo. Uh-huh. Toda la bibliografía que ha aparecido, todas las diferentes versiones, los evangelios apócrifos, todas las fuentes ocultas, hablan de eso. ¿Qué es lo que tendría yo para aportar? La versión tántrica, en este caso, la relación de un iniciado con su mujer, ¿no?, el varón y la mujer. ¿De qué manera podría aportarla? Con componentes simbólicos, ¿no?, que cada quien pueda escuchar, recordar y luego aplicar a su vida cotidiana. A ver. Fíjate, ¿cuál era el gran problema con que se encontraba Jesús hace 2000 años? Que los judíos estaban cómodos siendo esclavos de los romanos. Fíjate, es una situación histórica que se da en todas las épocas. Hoy es lo mismo, pero al revés. Es muy importante considerar eso, porque ante eso, ¿el iniciado qué hace? Intenta mover, ¿no?, la inercia de lo general y de la gente, que siempre está cómoda con el amo de turno. Todo iniciado, fíjate, moviliza, es un catalizador, es un activador, es un fuego que se enciende para quemar lo antiguo y consagrar lo nuevo. Fíjate, en el caso de Jesús, que él era de la estirpe más pura, ¿no?, davídica y arónica, o sea, en cuanto a la casta guerrera, por ser heredero del rey David, Y en cuanto a la casta sacerdotal, por ser del linaje de Aarón, ella tenía la pureza. Entonces, fíjate que todos lo esperaban, ¿no? Su madre había sido preservada por el Sanedrín, ¿no? Le ponen a José, que era un hombre mayor del Sanedrín, para que la cuide como doncella. Es fecundada por el máximo revolucionario de su época, según distintas versiones, Judas de Gamala, un celote revolucionario. O sea, era alguien que estaban esperando para que los libere. Fíjate, ¿y qué hace el iniciado? Fíjate, como siempre hacen todos los iniciados en la historia, patea el tablero. En cuanto a los bienes y en cuanto a las relaciones. Bueno, la historia de Jesús y María Magdalena es Jesús pateando el tablero, ¿no? En cuanto a las relaciones. O sea, le pateó el tablero a su familia, a su arquetipo familia. Le pateó el tablero a su psicorregión, a Judea. Y le pateó el tablero a su época. A las tres cosas a la vez. Eso es lo que se juega en la relación con María Magdalena. ¿En qué sentido? A ver. Siempre hacíamos el chiste, ¿no? Lo comentamos el otro día. Imagínate, ¿no?, una Idi Yemame, judía, como María, ¿no?, que tiene el hijo más puro y que su hijo le presenta, ¿no? Dice, mamá, te presento a mi novia. ¿No? Aparece una mujer de pelo rojo que reivindicaba la tradición egipcia, ¿no?, de los enemigos de los judíos, el cautiverio en Egipto. Yo casualmente me llamo María. Y que tenía el linaje babilónico, o sea, de otros enemigos de los egipcios, ¿no? Del linaje de Ishtar, de toda la cuestión mágica que llegaba hasta Sumeria y Babilonia. O sea, para un judío arquetípico es terrible eso. Tanto para la madre de Jesús como para los apóstoles, porque vino, ¿no?, la mujer que les presentó, era la síntesis de los enemigos arquetípicos del judaísmo. Era patear el tablero, ya de entrada. De hecho, en el Nuevo Testamento, fíjate, ¿Habías escuchado esta versión alguna vez, Marisa? No. Por eso no digo nada, estoy escuchando muy atentamente. Me gusta mucho lo que vas contando. Okay. Este tema de que Jesús pateó el tablero, pero coincido, y María Magdalena también pateó el tablero. Porque ellos, bueno, eran complementos sagrados, eran pares. Yo sé que mucha gente dice, ¿cómo esta mujer puede decir que María Magdalena era la par de Jesús, la versión femenina? Es en lo que yo creo. Con lo cual te escucho atentamente y después hay algo que quiero aportar con respecto a lo que estás diciendo, porque hay un hilo conductor en cómo la han difamado a ella. Pero te quiero dejar porque voy muy contenta escuchando el relato, a ver. Es muy paradigmático, fíjate, en los evangelios, que es algo que la iglesia no ha podido ocultar, porque forma parte de los milagros, ¿no? Las bodas de Canaán son las bodas de Jesús y María Magdalena. Por supuesto. Obvio. O sea, cuando la madre viene a Jesús y le dice, hijo, no hay vino para los invitados, fíjate. Claro. Si vos estás invitado a una boda, esa escena no tiene razón de ser. Excepto que quien se case sea Jesús, ¿no? Hijo, no hay vino para los invitados. Hace te juro, algo. No puedo disimular la sonrisa de lo que estás contando, porque yo creo exactamente lo mismo. Digo, a ver, si no es la madre del novio, ¿por qué este protagónico de la Virgen yendo y le dice a los mozos, a los sirvientes, hagan todo lo que él le diga? Si además claro. Estaba María Magdalena, estaba Jesús, estaban los apóstoles, pero perdón. Era el evento del pueblo, era el casamiento de ellos. Además, fíjate, ese rito, o sea, el rito de casamiento lo hace en la psicorregión del Medio Oriente. Es donde se sella en esa boda, ¿no?, que él iba a utilizar la energía del judaísmo, la energía egipcia en cuanto a la magia, en todo lo que él se preparó en Egipto. en la magia egipcia y en la magia babilónica, ¿no? Es sellar todos los linajes de los antiguos enemigos y luego unirlo a la cuestión romana en los famosos diálogos con Pilatos. Fíjate que el iniciado une cuatro líneas opuestas arquetípicamente, cuatro líneas enemigas, y la sella en su boda, y de allí se lanza a su ministerio. Exacto. Claro, pero también, pero me interesa pararme del lado de ella en la boda, ¿no? Porque si no, volvemos a hablar de Jesús. Bueno. ¿Por qué? Ese es el tema. ¿Por qué ocultaron a María Magdalena? O sea, ¿cuál era el apoyo de María Magdalena en el ministerio de Jesús? Fíjate, es lo más difícil de entender. Porque en términos de la alquimia, está la nigredo, la obra al negro, que es disolvente. La albedo, la obra al blanco, que es la construcción. Y finalmente, la etapa más elevada de la alquimia, que es la obra al rojo, que es la rubedo, que es la inmortalización. María Magdalena representa la obra al rojo del iniciado. Por eso es muy difícil de reconocer ese misterio, porque eso se activa después de la crucifixión. Fíjate que ¿quién ve a Jesús resucitado? María Magdalena. Quiere decir que la función de ella comienza post-cruz, después de la cruz. Claro, pero esto que vos decías antes, discúlpame, pero me parece alucinante y la verdad que estoy totalmente de acuerdo, estamos resonando con alegría, Marisa y yo, en estas bodas de Caná, con lo que dijiste del iniciado que une todas las corrientes, ¿no? Como que en este sentido, ella también fue parte de esto, ¿no? Porque si no, de vuelta el... Pero por supuesto. Las bodas, digamos, producen esta fusión, ¿no? Exacto. O sea, él no hubiera podido sin ella. No solamente eso, sino que imagínate que él se pone en contra a su familia por tomar esa decisión. Se pone en contra a su psicorregión. Y se pone en contra a su época por haber tomado esa decisión de casarse con ella. Uh-huh. O sea, él se jugó la vida haciendo eso. O sea, no es un tema menor. Porque se puso en contra. ¿Quién se habrá casado con quién? Hasta ese momento tenía a favor, se lo pone en contra. La familia. ¿Quién se habrá casado con quién? La época. Ahí también yo pienso esto, ¿no? Que ella era una mujer realmente diferente. Como vos, me encantó esta definición tuya de que Jesús vino a patear el tablero, y mirá si lo habrá pateado, que después de 2000 años seguimos hablando, analizando, investigando, lo mismo que María Magdalena. Después de 2000 años está tan vigente, es una mujer mucho más vigente, mucho más actual a las mujeres de hoy que a la mujer del siglo I, por sus características, porque también hay algunos historiadores que coinciden o que piensan que como ella accedió al conocimiento, el hecho de que ella haya accedido a este conocimiento desde alguna perspectiva la hacía pecadora. ¿Por qué? Porque ella entraba a un mundo de hombres, un mundo que no estaba abierto para las mujeres en ese momento. Entonces, por eso es que ella también tenía la capacidad de ser este complemento de Jesús, de poder entenderlo y de poder dar seguimiento, tener este uno a uno con él, preguntar, bueno, en el Pisti Sofía... Sabemos que María Magdalena es la que hace la mayor cantidad de preguntas, donde Jesús la menciona 83 veces, cuando nombra 5 veces a Pedro, 3 a Andrés. Ella era una mujer iluminada, era una mujer muy valiente, además, para el entorno de su época. Y uno va viendo cómo se ha hecho la construcción con respecto a la imagen de María Magdalena, y cuando a cualquier persona vos le preguntás, siempre te hablan de la pecadora, la prostituta. De hecho, mira, algo que... Tal vez tantas veces no lo hablé, pero es un tema que siempre lo sigo investigando y que pocos historiadores llegan como a un abordaje más concreto, ¿no? Cuando dicen, bueno, a María Magdalena le sacaron los 7 demonios. A ver, ¿qué es el 7? ¿De dónde salen los 7 demonios? El único que lo menciona es Lucas. Lucas no conoció a Jesús. Lucas era seguidor de San Pablo. Entonces, Lucas escribe su evangelio, que es considerado canónico. O sea, estamos hablando de un evangelio supuestamente canónico de alguien que a Jesús no lo conoció, sino que escribe a partir de alguien a quien seguía, que era San Pablo. Entonces, es el único que dice que a María Magdalena le sacaron 7 demonios. Se sabe que Lucas era médico para su época o sanador. Entonces, él tenía una mirada diferente, porque, claro, al ser médico, él daba una mirada más biológica a la gente o a las circunstancias. Que es un tema que a mí, claro, me duele enormemente porque hay, digo, a ver, ¿qué son estos 7 demonios? Hay algunas versiones que dicen que probablemente María Magdalena podría haber sufrido epilepsia, ataques de epilepsia, que en esa época parecía como que la persona estaba poseída. Recordemos que en esa época una persona con epilepsia, una persona que tenía lepra, un ciego, eran considerados castigos divinos en ese momento. Entonces, claro, cuando uno empieza a estudiar y vos decís, pero espera, este señor, después nunca más se habla, nadie más menciona los 7 demonios de María Magdalena. El 7, el número 7 en la Biblia, es el número de lo perfecto, es el número de lo completo. Después están, claro, sí, los 7 pecados capitales, los 7 días de la semana, los 7 escalones que había que bajar, en los años de purificación, exactamente. Entonces, cuando uno empieza realmente a indagar, decir, a ver, ¿por qué tanta hazaña con esta mujer? ¿Por qué los 7 demonios? ¿De dónde? Mira, voy a contar una pequeña anécdota personal. Hace, en el mes de febrero, tuve la oportunidad de estar en Magdala, en el pueblo donde ella nació, donde vivió, en la sinagoga de su pueblo, donde por primera vez ella se encontró con Jesús. Entonces llegó al lugar, un centro arqueológico magnífico, ahí construida una iglesia hermosa en honor a las mujeres y en honor a María Magdalena. Adentro la iglesia tiene unos pilares de mármol, donde un pilar dice María Salomé, otro dice Marta, otro dice María Jacobé, otro dice María Magdalena. Un pilar no tiene nombre y está dedicado a todas las mujeres de la humanidad. Y esa iglesia adentro tiene pequeñas capillas que van contando, relatando hechos significativos. Supuestamente todo es en honor a María Magdalena porque está en Magdala, el pueblo de María Magdalena. La capilla en honor a María Magdalena, ¿qué retrata con un precioso mosaico en esa capilla? María Magdalena llena de demonios, sacándole los 7 demonios. Entonces yo digo, pero si la quieren enarbolar, la quieren volver a traer a la vida, la queremos rescatar, ¿por qué citas ese pasaje perdido que el único que lo dijo es Lucas y no lo dijo ningún otro evangelista, ni en los apócrifos? Entonces, ahí como que yo vuelvo y digo, Dios mío, hoy más que nunca yo tengo que decir y contar esta historia para el que quiera escucharlo. Y hay cosas que son hechos, y hay cosas que están escritas y que se pueden indagar. Entonces, por eso tenía ganas también, porque en la construcción de la prostituta, a la pecadora, que la han puesto de rodillas por el poder, por haber sido una mujer diferente, la crucificaron igual que a Jesús. Y coincido con Juan Pablo, que el verdadero ministerio y el verdadero rol de María Magdalena comienza después de la crucifixión, después de la resurrección, y con todo el legado tan rico que ella desplegó y dejó hasta el día de hoy, sumamente vivo en el sur de Francia. Totalmente. Ahí me viene algo antes de Juan, que me gustaría que expliques lo de los 7 demonios. La historia, por supuesto, que nosotros recibimos, es un cuento de Walt Disney, o sea, no tiene nada que ver con la historia verdadera, ¿no? O sea que seguramente, y ahí te paso, digamos, hay muchos símbolos que son llaves, ¿no? Entonces, según en el estado en el que los mires, eso te va a dar una información u otra, ¿no? O sea, según en la vibración con el que se mire. Eso, digamos, seguro. Pero estaba pensando en esto que decías de María Magdalena del rol de la mujer, ¿no? Porque después de María Magdalena viene como esta historia del linaje del Santo Grial, de la sangre real, de los merovingios, de los cátaros, ¿no? Y después viene la Inquisición, y después viene la mujer en la hoguera, y después viene, o sea, digamos, este malentendido que quedó como un nudo en la historia sin desatar, produjo, ¿no? Como si fuera el desvío, el gran desvío de lo que era el poder verdadero femenino, ¿no? O sea, un gran desvío para la historia en donde la mujer quedó absolutamente relegada a un lugar muy, muy trágico, ¿no? Muy pobre, justamente por el gran poder que tenía y por cómo asustaba al hombre. De hecho, digamos, en todo lo que tiene que ver con los grandes movimientos espirituales, generalmente somos las mujeres las que estamos ahí sosteniendo ese fuego, ¿no? O sea, es como, esto también tiene que ver con una cualidad femenina. Y yo muchas veces, cuando escucho lo de género, y después me gustaría que alguno de los dos también hable de esto, me siento que tiene que ver con esto, ¿no? Como con esa gran pelea que la mujer está dando hoy al hombre, como en venganza, ¿no? Y que es todo lo contrario, que cuando podamos asumir realmente ese linaje interior de poder, del verdadero sentido de lo que es ser mujer, se acaba la pelea, es una integración absoluta, ¿no? Sí. O sea, no hay más violencia, o sea, y creo que el hombre de alguna manera nos mata porque está pidiendo que tomemos ese lugar, ¿no? O sea, está la humanidad, porque también, o sea, ¿cómo miramos la historia? ¿Cómo miramos la realidad, entre comillas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el hombre cuando nos mata todos los días a las mujeres? Nos está pidiendo que asumamos un lugar, una función, ¿no? La función que olvidamos, la función que heredamos y, bueno, está ahí oculta. Entonces, bueno, esto me parece interesante. Ahí, Juanpi, te dejo con los siete demonios y un poco... No. Esto. Sí, bueno, sí, porque me buena, parece buena compañía que... me deja. Sí. No, que podamos sí. abrir con madurez la historia, es ¿no? Que, o sea, es que son buenos... Es así. Esto que digo en chiste, fíjate, no es un chiste. La clave a todo el argumento que acabas de mencionar la tienen los siete demonios, curiosamente. Mira. A ver. Fíjate, ¿a qué se refiere ese tema que mencionó Marisa, de los siete demonios? Esa es la cuestión. Fíjate, la humanidad, cuando aparece un iniciado, ¿qué reconoce del iniciado? ¿La pulsión de vida o la pulsión de muerte? ¿Qué es más fácil de reconocer? Lo más fácil siempre es la pulsión de muerte. Por eso es mucho más fácil adorar a un Cristo torturado y crucificado en la cruz, ¿no? Que reconocer a un Cristo resucitado en gloria, en términos de pulsión de vida. Sí. Sí, ¿no? A la humanidad es mucho más fácil el tema de adorar a un cadáver torturado, ¿no? Que a alguien resucitado en gloria, pulsión de vida. Claro. Bueno, esa es la historia de la humanidad. Los iniciados vienen para que la humanidad considere la pulsión de vida. Entonces, la relación de Jesús con María Magdalena es en términos de pulsión de vida. Por eso es tan difícil de reconocer. Fíjate que ni siquiera se reconoce la mujer que representaba la obra en negro en el ámbito de Jesús, que era Salomé, ¿no? Que representaba el aspecto Kali, digamos, la mujer peligrosa. También se la malinterpreta. No se reconoce a la mujer de la obra al blanco, que es Marta, ¿no? La que le solucionaba todas las cuestiones domésticas a Jesús. La concubina, prácticamente. Menos todavía se va a reconocer al tema de María Magdalena, que es lo que le permite sobrevivir y resucitar después, que es la inmortalización de la obra del iniciado. Fíjate, ¿qué es lo que la Iglesia condena en la forma de los siete demonios? Tal cual mencionó Marisa. El pasado egipcio y babilónico que traía María Magdalena para darle como caudal energético a Jesús. Porque eso es lo que lo saca a él de ser un Mesías judío arquetípico. Y lo hace transformar en otra cosa. La energía de ella. Por eso ella es demonizada a través de la historia, ¿no? Por los seguidores. Porque transformó a Jesús en otra cuestión. Lo transformó en Cristo luz después de la resurrección. Y le permitió, en términos de pulsión de vida, ir a tierras lejanas, como dice la historia, tener descendencia en Rennes de Chateau, en Francia. Y viajar a Inglaterra, ¿no? Como María de Betania, luego pasa a ser María de Bretaña. Y ahí aparece la mujer de pelo rojo en la tradición artúrica, que es la que lleva el cáliz, ¿no? La portadora del grial, que en sí es el arquetipo de María Magdalena. Exacto. Pero fíjate, es la inmortalización de la obra, lo que después los diferentes magos van a llamar la mujer escarlata, que es la compañera del mago. Ahí podemos puntualizar algo muy interesante. ¿Por qué se la demonizó a María Magdalena? Porque también se lo demonizó a Jesús como mago. O sea, Cristo como mago está demonizado y está oculto en la historia. ¿Por qué? Porque como mago él unió líneas opuestas que en la lógica humana eran enemigas. Y él integró esos polos opuestos dentro del mismo para transformarse finalmente en Cristo luz, ¿no? En el Cristo resucitado, del cual hoy estamos hablando. ¿Qué significan los siete demonios, Juanpi? Son las potencias, son las potencias de los siete chakras, que refiere al rito de magia sexual que realizó Jesús con Magdalena, que era un rito de magia sexual egipcia, o sea, de la tradición opuesta a los judíos, ¿no? Que era el rito de la cópula que hace Isis, que tiene que ir a recolectar los pedazos de la verdad que habían sido despedazados del cuerpo de Osiris. Tiene que volver a generar ese cuerpo de Osiris, copular mágicamente con Osiris, que es la verdad, y que nazca su hijo, que es Horus. ¿No? Claro, Rahu, porque esta es una tradición, esta es una historia que se repite. Eso es interesante. Ese rito de magia sexual que hace Isis con el cuerpo de Osiris y nace Horus, que lo hacían los magos egipcios, ese rito lo hace Jesús con Magdalena y 1000 años después lo hace Abelardo con Eloísa en Europa. Ese es el rito de la resurrección. Ahí entramos en el tema de la magia sexual. Lo que pasa es que para entender la magia sexual, yo lo hablo desde la psicología, ¿no? Para entender la magia sexual, que lo que no se entiende, como hablábamos con Jaco, se malentiende. Lamentablemente exacto. Es así, ¿no? Para tomar una posición clara respecto a la magia sexual, primero hay que tomar una posición clara con respecto a lo que Lacan, desde el psicoanálisis, menciona como la fundación del lugar de varón y de mujer. O sea, Lacan, lo más interesante que termina postulando en el psicoanálisis, es que hay muy pocos varones y muy pocas mujeres. Que ver un varón es muy raro, porque es alguien que se tiene que fundar como varón. Eso no está dado de entrada, por default. Lo que está dado por default es el sustrato de la especie, que son hombre. El hombre es lo que comparte como sustrato de la especie en lo pulsional. Ahora, son muy pocos los hombres que se transforman en varones y se fundan como varones, porque para eso es necesario en la cultura un rito iniciático. Y en Occidente hemos perdido el rito iniciático que permite que los hombres se funden como varones. Y aún más difícil, que las hembras se funden como mujeres. Porque fundar el lugar de mujer es más difícil que fundar el lugar de hombre, porque tiene que hacer un paso más en la individuación. Como muy bien postuló Lacan. La mujer, para ser mujer, fíjate, tiene que tolerar la falta. Fíjate, ¿qué es tolerar la falta? En términos psicológicos es, fíjate, eso es lo que da lugar al amor cortés, después, que se hace en Europa, ¿no? El tema de los cátaros y del amor cortés y de los trovadores, el culto a la dama, ¿no? Y el culto al grial. Fíjate, es un varón y una mujer, que es una mujer que le da lugar a que el hombre se transforme en varón. Vos decís, cuando una mujer, ¿no?, está con un varón, ¿la mujer no puede abrir la puerta del auto para entrar? ¿O no puede ponerse la silla en el restaurante? Sí que puede. Pero ¿cuál es la disciplina del amor cortés, ¿no?, que la mujer le da lugar al varón a que lo haga, a que le abra la puerta del automóvil o a que le ponga la silla para, ¿no? Porque son los ritos del amor cortés. Entonces, uh-huh, la mujer, fíjate, que tiene el poder, ella, de ponerse la silla y ser autosuficiente, elige no hacerlo. Elige, desde su poder, darle el lugar al varón para que lo haga, para que el hombre se transforme en varón y se relacione con el poder. Y ella queda en segundo plano conscientemente. Ese es una mirada cortés interesante, ¿no? Sí, claro. Porque fíjate que parece menos, pero es más. Fíjate, eso viene de las tradiciones de las diosas orientales. Viste que las diosas orientales parece que tienen muchos brazos. Uh-huh. Pero cuando se humanizan, tienen dos brazos. Fíjate, cuando una diosa se humaniza en Oriente, ¿no? Cuando las diosas tántricas se humanizan, pasan de tener 8 brazos a tener 2. Fíjate. Pero eso es lo que hacen para humanizarse. O sea, juegan a tener menos brazos de los que tienen, ¿no? Para darle el lugar al hombre para que se transforme en varón, ¿no? Eso forma parte de la relación sagrada entre el varón y la mujer. Uh-huh. Muy interesante. Muy interesante. Sí, bueno, Marisa, ¿vos querés decir algo en relación a esto? No, sí, a mí me... Mira, te digo que a mí me gusta mucho lo que está contando Juan Pablo y este tema de darle el lugar al hombre. Hoy está muy sobre la mesa, por supuesto, los derechos de la mujer, como de todas las minorías en términos generales. Y yo creo que la unión entre el hombre y la mujer es algo sagrado. Y no tenemos que pelear. O cuando a veces se escuchan pensamientos como muy radicales, como... Yo creo que hay que volver a la unión sagrada entre el hombre y la mujer, en que por una permitir que alguien te abra una puerta o te dé lugar para sentarte, no es que, ay, bueno, yo lo puedo hacer. A mí me gusta cuando mi pareja me hace eso, me acompaña o tiene este gesto de delicadeza, que creo que no hay que perder, porque una cosa no quita la otra. Uh-huh. Y esto de la unión también sagrada, que lo tenemos en el Cantar de los Cantares, cuando se habla de la cámara nupcial, es la presencia de Dios en la unión entre un hombre y la mujer. Entonces, es de dos a ser uno, y ese uno, en ese uno entra la divinidad. Por eso cuando se habla de lo que vos bien mencionaste como la magia sexual, está asociado también con el hierogamos, que está bellamente redactado en el Cantar de los Cantares, y es esa unión divina, es ese amor sagrado en el que yo creo, ese amor sagrado en lo físico, y que con esa unión está la presencia de la divinidad. Uh-huh. Entonces, como vos también muy bien dijiste, y me gustó mucho esto, que a veces hay que aclarar, lo que no se entiende o lo que no se sabe muchas veces se tergiversa. ¿Por qué? Porque no hay mucha información. Entonces, como no hay información disponible, o el común denominador no lo sabe o no investiga, no tiene por qué hacerlo si no quiere, se malinterpreta. Después yo cuando a veces menciono los temas de que María Magdalena era una iniciada en la escuela de sacerdotisa de Isis, ser iniciada era comprender y dejar lo mundano para formarse en lo sagrado, y hablo también de la magia sexual de Horus porque sabemos que está escrito y hay, yo por lo general canalizaciones no leo, pero hay un manuscrito de María Magdalena que es muy, muy preciso y que habla de todo esto. Creo que bueno, cuando uno empieza a estudiar, claro, es magnífico, el manuscrito Magdalena de Tom Kenyon y de Judición hablan exactamente de todo esto. Y hablan de este amor, de esta potencia, del magnetismo entre el hombre y la mujer, y cómo en ese encuentro íntimo, en esa cámara nupcial, está la presencia divina, está la presencia de Dios. Pero cuando no se habla de este tema, uy, magia sexual, uno piensa cualquier barbaridad. Entonces, por eso siempre es de un lugar de respeto, hay que poder explicar, hay que aclarar, para todo el que tenga, como digo, ¿no?, ojos para ver y oídos para oír, y tenga ganas de abrirse a ver las cosas con ojos nuevos y escuchar con ojos diferentes. Te digo, cada dos por tres a mí me mandan a leer la Biblia, de todo lo que yo... Y yo digo, no te preocupes, porque yo la Biblia la leo, la conozco. Pero últimamente todo el mundo me dice, usted debería leer la Biblia. No, yo la Biblia la conozco, conozco los canónicos y conozco los apócrifos. Pasa que trato de tener una mente abierta. Y de, bueno, me guío por lo que me resuena. Entonces, lo que me va resonando lo voy poniendo en el universo para aquellas personas que tienen ganas de escucharlo y que vibran como nosotros en una sintonía afín. pero pues, por eso te digo que no, me parece ir aclarando estas cosas. Me parece que es interesante ver cómo que hay temas para abrir dentro de este tema de María Magdalena, ¿no? Por ejemplo, sí. El tema de la magia sexual, o sea, es un tema muy profundo que, digamos, el que quiere ahondar, y ahí me parece que por ahí es interesante que veamos, porque por ahí se puede pasar a un Zoom y armar como un ciclo, porque me parece que hay muchas cosas para abrir. Estaba pensando, estaba sintiendo, mientras los escuchaba, el enojo de la mujer, ¿no? Porque si la mujer, para darle lugar al hombre, se corre y espera que el hombre le abra la puerta, ¿no? Y no es consciente de que eso que está haciendo tiene que ver con su propio poder de poner al hombre en el lugar que el hombre tiene que estar para que ella pueda ser la mujer que tiene que ser. O sea, ese proceso iniciático que es tan sagrado, al no ser consciente, la mujer le está pidiendo algo al hombre que el hombre no hace, y entonces ella no lo vive, y entonces hay un enojo tan grande de fondo, porque hay un malentendido y hay una ignorancia que ha sido cultivo de todo lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, y tal vez por eso estemos hoy hablando de todo esto. O sea, creo que es un momento muy importante para, por eso digo, traer esta energía hoy, ¿no? De qué es el amor cortés, de qué trae María Magdalena, o sea, ¿a qué nos invita? Nos quedan unos minutos, o sea, ¿a qué nos invita hoy? O sea, toda esta historia. Sí. Después vamos a abrir y vamos a invitar, tenemos seguramente un ciclo para abrir en Ágora o en algún otro lugar que nos van a invitar. Pero digo, para poder darle como un broche a este encuentro precioso de hoy, donde me parece que se abrieron cosas interesantes, pero que realmente hay que abrirlas, porque si no es un cuento más, ¿no? O sea, totalmente. Estamos como rozando tesoros, ¿no? Estamos rozando tesoros, que estamos sentados en esos tesoros, el tema es abrir el cofre, ¿no? Entonces digo, bueno, para como ponerle un broche un poquito a cada uno, ¿qué sería hoy lo que nos trae habilitar la energía y hacer visible a esta mujer, María Magdalena, en este momento, en esta pandemia, en este día 5 de junio de 2020? Vamos a traerla bien al presente. Dale, totalmente. Mira, me encanta esto. Y te digo, María Magdalena fue una mujer refugiada. Llegó a un lugar en el cual no hablaba el idioma, porque no hablaba el idioma que se hablaba en ese momento, en lo que hoy conocemos como Francia. Entonces, fue una mujer que fue muy resiliente, tuvo que ver a su amado morir en la cruz y de la manera que lo vio. Y por más que uno después dice, bueno, fue la digna en ver la primera mujer, en ver a Jesús, la primera persona en ver a Jesús resucitado, ella fue la elegida. Entonces, yo creo que esa energía que ella tuvo, porque Jesús la eligió a ella, y si hubieran querido sacar esto de los evangelios o de los textos, lo podrían haber sacado como tantas cosas, porque a mujeres virtuosas como María Magdalena se las corrió, se las ocultó y se las calló. Entonces, tenemos que saber que ella fue una mujer valiente, ella es un mensaje en sí misma. Toda María Magdalena es un mensaje para la mujer de hoy. Es una mujer vigente, es una mujer actual. Es una mujer que habla de los derechos. Es una mujer que nos habla de resiliencia, de no bajar los brazos, de poner amor, y esto está escrito en su evangelio. El tema de María Magdalena también es el mensaje diferente que ella tenía a todo lo que vamos a encontrar en los evangelios canónicos. Ella hablaba del alma, del autoconocimiento, de la intuición, de la conexión con la divinidad en el uno a uno. Entonces, es una mujer que claramente hoy nos trae un mensaje muy fuerte, un mensaje de introspección, un mensaje de no bajar los brazos, de no callarnos y de luchar por lo que uno siente que es lo que corresponde, y de luchar por este amor. Y yo creo que hay que luchar por la igualdad entre el hombre y la mujer, sin lugar a duda. Ella fue una mujer par de su hombre, de su amado. ¿Por qué pones la palabra lucha? ¿Por qué pones la palabra lucha? Pero no lucha desde la confrontación, sino lucha en no ceder, en no dejarse estar, en no abandonarse, en no resignarse a la realidad. No hay que resignarse, tenemos que resignar. Mirá qué interesante cómo está metido en nuestro chip, ¿no? Esto de luchó para. Por eso te hice la pregunta, ¿no? Para traerlo a este momento. Porque tal vez no sabemos si luchó o si era tan poderosa que su propia energía era, uh-huh. era ser en sí misma. Y ser en sí misma fue lo que marcó todo lo que marcó. Digo, no sé hasta qué punto tuvo que... Digo, a ver si podemos empezar a dejar esta connotación de lucha, ¿no? No sé, fue así como una cosa que dijiste que... Sí, pero no lo digo desde la... Por eso digo, no lo digo desde la agresión. Es decir, no, sí, bueno, no bajé los brazos, ¿eh? No bajé, yo creo que no le fue fácil la vida a María Magdalena porque también me gusta humanizarla. Nosotros podemos hablar mucho de ella y de su energía, que es amorosa, es luminosa, es potente. Pero yo la siento, pero tuvo una vida difícil, ¿eh? No le fue fácil tener que dejar su patria, tener que huir, tener que enseñar oculta. Ella enseñaba en grutas muy altas, en el medio de la montaña, donde algunas son de muy difícil acceso. Entonces, ella tuvo una valentía, un coraje, un espíritu que la movió y un amor a ese hombre y al mensaje, y ella sintió la misión. Entonces, si bien conocemos la vida de María Magdalena llena de dolor y de drama, hay su costado luminoso que es el que ella llevó al sur de Francia y que los cátaros han tomado. Pero tenemos que saber que la vida de María Magdalena no fue una vida sencilla y que ella le puso garra, le puso coraje, como también podemos hablar de Juana de Arco, de Leonor de Aquitaña, de Ana Bolena, María Antonieta, un linaje de mujeres totalmente maltratadas por la historia porque venían a mostrarnos una realidad que la humanidad y los hombres... lo tengo que decir, que son los que escribieron la historia, no quisieron ver. Obvio. No, porque muchas veces que son los que, ¿quién escribe la historia? Los que ganan. Pero los hombres en términos de humanidad, no de, como decía antes Juan Pablo, no solamente el hombre con una cuestión de género, no la humanidad, ¿dónde nos ha puesto? Porque hay muchas mujeres que también colaboraron para tirarnos a otras y la sororidad no apareció. Con lo cual... creo que, bueno, rescatar este lado luminoso de María Magdalena, una mujer tan plena y vigente hoy por hoy, bueno, a mí me da mucha energía y mucha fuerza. Totalmente, sí, ni hablar. Y además es una mujer que, todas estas mujeres que decís, estoy pensando, tenían tan integrado el masculino, ¿no? Claro, o sea, exactamente. Tal vez de ahí venía como esta cosa de lo que nosotros llamamos lucha, ¿no? Sí. Para ganarse un espacio, para ser escuchadas, respetadas. Tal cual. Muy bueno. A mí en este caso me gustaría puntualizar dos cuestiones, ¿no? Como broche. La primera es que la portadora de la copa, ¿no?, la sacerdotisa, que le permitió a Cristos transitar la pulsión de muerte y transfigurarse y resucitar en gloria en su propia pulsión de vida. Por eso es que ella lo ve a él resucitado en términos de pulsión de vida. Uh-huh. Es la misma portadora de la copa que luego se va a trasladar a la Francia de los cátaros, a Occitania. Uh-huh. Porque ahí aparece el mito del Grial. Fíjate, Jung dice algo muy interesante, que en el siglo XII aparecen simultáneamente el mito de la dama, del amor cortés, y el mito del Grial. Porque en realidad son el mismo mito. Es la portadora de la copa que se trasladó de Medio Oriente a Europa. Fíjate, esa portadora de la copa, la mujer de pelo rojo, la mujer del pelo de fuego, que porta la copa con la sangre del Cristos, del Cristos Lux, fíjate, es lo que después va a dar origen al Imperio Británico. Exacto. Porque Elizabeth I, fíjate, era una mujer de pelo rojo, que también tenía la misma característica, la portadora de la copa. y que aparece un mago como John Dee, un Christos, ¿no?, que era el asesor de ella, y que de la relación alquímica que tenían ellos, ¿no?, el mago y la portadora de la copa, una vez más, surge el Imperio Británico, fíjate, en términos espirituales, no mercantilistas como vemos hoy, sino espirituales, como fue en un comienzo. Fíjate, esa tradición de la portadora de la copa es la que hoy está en la Argentina. Si vos ves la Argentina, ¿no?, es una mujer embarazada de perfil, ¿no?, cuyo vientre es la provincia de Buenos Aires. Y curiosamente, ¿no?, en la Argentina está casi toda la población en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, porque los argentinos tienen miedo de nacer, ¿no?, la portadora de la copa. Y quizá ese es nuestro destino, ¿no?, salir de ese vientre de la portadora de la copa y estar a la altura del paisaje del sur del mundo, nacer como Christos Lux. Esa es la primera cuestión que tendría que puntualizar. Y la segunda cuestión es con el tema de la magia sexual. La magia sexual sirve para que todo hombre se transforme en un varón, para que todo varón sea un héroe y para que todo héroe vuelva a ser el dios que es en el origen. La magia sexual sirve para que toda hembra se transforme en mujer, para que toda mujer sea sacerdotisa de sí misma y que finalmente sea la diosa que ella es en el origen. Fíjate, toda la disciplina de la magia sexual es para recuperar las dos polaridades originales. La polaridad femenina, la armonía, y la polaridad masculina, el heroísmo. Fíjate, todo dios y diosa tienen armonía y heroísmo. ¿Cuál es la diferencia? Que esa es la finalidad de la magia sexual. Fíjate. Que todo dios va a exteriorizar heroísmo, pero va a reposar en su armonía interna, que es su propia polaridad femenina, que la va a mantener latente como descanso del guerrero. Y toda diosa, fíjate, va a exteriorizar armonía hacia afuera y va a reposar en el heroísmo que ella también tiene como contraparte masculina en su interior. Si se considera eso, fíjate, la lucha de sexos y de géneros no tiene razón de ser. Porque tanto los varones como las mujeres buscamos la armonía y el heroísmo. Buscamos las mismas cuestiones, la misma virtus que nos permite ser Christos Lux y portadoras de la copa en el origen. Esas dos cuestiones de libro. Muy interesante. Por supuesto que estás hablando en un lenguaje muy abstracto. Yo te sigo, Pepe, pero no sé si... no sé si no importa. Por eso digo, me parece que son cuestiones para abrir. Fíjate, en cuanto a todos los problemas en lo psicológico, para ponerlo en lo cotidiano, cuando hay un problema, ¿no?, que se pelea un hombre con una hembra, la violencia de género, todas esas cuestiones. Con una mujer. ¿Por qué? Porque se olvida, ambos olvidan la armonía y el heroísmo. Fíjate. Porque se olvidan esas dos cuestiones. Uh-huh. Si se recuerdan esas dos cuestiones, no puede haber ningún episodio de violencia de género ni de ninguna cuestión. O sea, si los dos están de acuerdo en que hay que recuperar en el vínculo la armonía y el heroísmo, el conflicto no tiene razón de ser. Se sale del laberinto. Claro, por supuesto. El tema es que justamente el heroísmo, y ahí por eso digo se abre una materia, y por eso traemos a María Magdalena hoy, tiene que ver con la conciencia de quiénes somos, ¿no? Y yo creo que tal vez se supone que el hombre ha tenido más acceso, creo que no, como decías vos, depende, digamos, a qué llamemos hombre, ¿no? Pero la maduración de ser, de que un hombre se convierta en un dios o una mujer se convierta en una diosa, tiene que ver con el reconocimiento de realmente quién es, ¿no? Entonces, yo creo que la pelea tiene que ver con un gran reclamo entre ambos, ¿no? Es como, pero justamente porque yo creo que de alguna manera el hombre le está pidiendo, esa es mi sensación, que a la mujer que asuma su lugar, ¿no? Y por eso vuelvo a María Magdalena, porque me parece que la belleza de bueno, sí, como decías Marisa vos, de esta gran guerrera, luchadora, todas estas mujeres en la historia, ¿no? Que han reconocido su totalidad y su poder, y han sido mal entendidas, ¿no? Han tenido que luchar. Yo creo que si pudiéramos ver, ¿no? Yo creo que justamente de eso se trata, a veces lo decía una amiga, cuando uno tiene que ver, para sanar, solamente se necesita un pensamiento. Es como, ni siquiera hay que hacer nada, es simplemente ver, ¿no? Y cuando uno realmente ve, lo visto obra por sí mismo. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer que esa femineidad ha sido tan poderosa a lo largo de la historia, ¿no? Y amorosamente también poderosa, y siempre unida a un propósito profundo, y siempre unida, casi siempre, digamos, unida a un servicio, ¿no? Como este lugar de la mujer, de la madre, ¿no? Bueno, entonces, si la mujer toma su lugar, el hombre va también a tomar el suyo, ¿no? Y se acaba el conflicto, pero bueno, necesitamos verlo, es como iluminar, ponerle la lupa, la linterna a este escenario para que simplemente se haga la luz, nada más, no tenemos nada más que hacer, ¿no? Exacto. Así que bueno, gracias. Vamos a ver qué sucede con esto. Estamos, como decimos al principio, al servicio. Exacto. Trajimos la energía de María Magdalena. Yo lo disfruté. ¿Ustedes? Sí, yo muchísimo y aprendí además un montón, así que muy enriquecedor. Y creo que, bueno, está en nosotros en unir el sagrado femenino y lo divino masculino. Realmente, ¿no? Esa tiene que ser como la misión de seguir trayendo luz, de seguir abriendo la cabeza de las personas y generando mayor conciencia. Así que yo encantada con este espacio, gracias por la invitación, un placer todo lo que fuimos hablando y bueno, estamos al servicio, esa es la realidad. Así que lo que surja de acá en adelante, cuentan conmigo y seguimos peregrinando. Totalmente, gracias Marisa. Por supuesto que sí. Un gusto de compartir esta charla, esta reunión. Y recordemos que héroe, ¿no?, significa más que varón, pero menos que un dios. O sea, te está en el medio. Es un tránsito para que el varón se transforme en el dios que es en el origen. Sacerdotisa también es más que mujer, pero menos que una diosa. La función de la sacerdotisa es que la mujer reconsidere a la diosa que está en su interior. En cuanto a los conflictos humanos, tiene que ver con el sustrato de la especie. Son los hombres y las hembras que por hambre se despedazan entre sí. De eso tenemos que liberarnos. Con heroísmo y con armonía. Amén. Que en vez de despedazarnos, las dos polaridades, fíjate, los hombres y las hembras, podamos dar lugar y generar un tercer elemento. Podamos crear un tercer elemento que nos libere de la antigua condición. En eso se juega nuestra individuación. Muchísimas gracias por la posibilidad y por la oportunidad. Es difícil de cerrar porque ya te hubiera hecho tres preguntas, pero bueno, vamos a cerrar acá. Un placer. Un placer, gracias. Gracias. Muchas adiós. Gracias, Mayenka. Muchas gracias, Marisa. Y bueno. Gracias, Juan Pablo. Y gracias, Mayenka. Un placer, lo mismo digo. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que esto quede en algún lado del ciberespacio. Y bueno, a vos te toca como portadora de la copa, ¿ves? El grial es así, se amplifica mágicamente. El ideal es así, no sabemos. Chao. Chao, chao.